En principio, consultarte qué va a estar pasando el día de hoy. Bueno, hoy día va a haber una concentración en la explanada de la Casa de Gobierno por muchos reclamos que vienen primero de las paritarias. Ahora el gobernador con los intendentes anunciaron que no van a pagar el aguinaldo, que debo decir que el aguinaldo, bueno, es ley de hace muchos años y siempre se pagó, nunca hubo problema, y con este gobierno, bueno, ahora hay problemas. Nosotros nos vamos a manifestar, la rama municipal del CITEA, que estamos nucleados en el CITEA, bueno, nos vamos a manifestar, vamos a ir a la Casa de Gobierno y vamos a apoyar los reclamos de todos los estatales, porque esto nuclea a todos los estatales. Uh-huh. Así que bueno, todavía nosotros en la Muni de Guaymay no tenemos novedad sobre el aguinaldo. Se corren rumores de que dicen que lo van a pagar, pero bueno, no hay nada oficial que hayan anunciado que lo van a pagar, así que bueno. No han dicho ni que sí ni que no, digamos. No, nada oficial. Todos rumores que dicen que sí, que no. No sabemos que algunos intendentes decidieron pagarlo, bueno, todavía el intendente dice que lo van a pagar, después no dicen nada oficial, entonces nosotros, bueno, nos vamos a manifestar, vamos a ir a la Casa de Gobierno, apoyar todos los reclamos de los estatales y bueno, y ver si se puede revertir esto. Bien, ¿cómo se está viviendo esta situación? ¿Cómo lo están viviendo desde su sector, digamos, todo lo que está pasando y cómo se está trabajando, digamos, también con toda esta pandemia y todo? No, nosotros venimos, los municipales en general, más los municipales de Guaymallén, venimos con un desfasaje de salario impresionante, que bueno, tenemos congelada la paritaria desde el año pasado prácticamente. Nos han dado unos bonos incentivos de 2.000 pesos, dos bonos incentivos de 2.000 pesos para apalear, pero bueno, todos sabemos que los bonos no significan nada, se cobran una sola vez y bueno, hay mucho descontento de los municipales de Guaymallén, que le han hecho saber al intendente que no estamos, que estamos en pie de lucha, digamos, que vamos a salir a reclamar si no nos pagan el aguinaldo, que vamos a salir a pelear por la paritaria. Siempre lo hemos hecho. Los municipales de Guaymallén nos hemos caracterizado siempre por dar la lucha. Tenemos varios ítems conquistados y bueno, no lo queremos ceder. El intendente siempre nos pone como que no queremos trabajar o que siempre hay problemas con los salarios porque somos muchos empleados. Bueno, la planta, yo quiero decir, y esto quiero decírselo a la sociedad de Guaymallén, la planta municipal son 4.000 empleados y siempre ha estado cuando había otro gobierno peronista, siempre estuvo igual, 4.000 empleados, 4.100, 4.075, y bueno, siempre los políticos ponen excusas para dar salario en blanco, siempre ponen bonos en negro, y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Uh-huh. Siempre en connivencia con algún sindicato que se presta para eso, así que bueno, nosotros creemos que tiene que haber de paritarias libres, democráticas, que se consulten a los compañeros en las bases, porque en Guaymallén hay muchos sectores y nunca se consulta, y bueno, por eso a veces crece el malestar de los compañeros. Uh-huh. Justamente este fin de semana estuvimos cubriendo, estuvimos prestándole mucha atención a lo que pasaba con municipales de la ciudad, y nos enterábamos también lo precario, no precario, digamos, los sueldos de hambre, ¿no?, que cobran municipales en ciudad, y supongo que en Guaymallén no es muy diferente, ¿no? Bueno, nosotros primero queríamos solidarizar con los compañeros de Capital, ellos tienen una lucha ejemplar, tomando un sector pacíficamente, bueno, todos sabemos que nos lo reprimieron, que tuvieron que sufrir y ir al hospital algunas compañeras. Bueno, nosotros lo sufrimos también en el 2016 con Marcelino, en un paro que hubo, el 100% de los compañeros acataron, bueno, él... Marcelino se le ocurrió mandar a infantería en plena época del gobierno de Macri, y bueno, también sufrimos golpes, amenazas, denuncias, por reclamar algo que dice la ley, que vos podés peticionar y reclamar. Uh-huh. Bueno, ellos no lo ven así, siempre reprimen. Acá los municipales de Guaymallén en el área administrativa cobran eso, 12.000 pesos, y algunos menos. Y después, bueno, lo que conlleva a eso, a cobrar eso, porque uno se mete en préstamo, así que prácticamente trabajan gratis los compañeros. Uh-huh. y nadie quiere, pasan los años y nadie revierte eso, nadie quiere un salario digno. Y hay una paradoja, porque también existe en Guaymallén la mitad de los servicios privatizados, donde tienen sueldo de 40, 45 mil pesos, y eso lo paga el intendente. Entonces, hay como un ensañamiento contra los compañeros municipales. ¿Y por qué? En general. ¿Qué visión hacen ustedes justamente de esta tercerización de los servicios municipales que a la final no se sabe si son más baratos o más caros? En realidad son tres veces más caros y yo creo que ahí hay un negociado con los empresarios y tiene que haber un retorno hacia los políticos. Esto es así, nosotros lo hemos estudiado a fondo porque no dan las cuentas. A nosotros nos dijeron que no nos van a pagar el aguinaldo, no sé si es por una cuestión política o porque no tienen plata, pero a la vez hubo una compra de 10 camiones que se presentó en la explanada de la Municipalidad de Guaymallén y con bombo y platillo cortaron la calle y todo. Y a nosotros nos parece perfecto que se compren herramientas para trabajar, pero los compañeros necesitan llevar la comida a la casa, ganar un sueldo digno, y bueno, a veces no pasa eso en Guaymallén. Hay muchas paradojas que no las entendemos. Y pasan el tiempo, como te digo, y no lo solucionan, ¿viste? Uh-huh. Entonces nosotros nos tenemos que organizar en un sindicato que no se vendan para dar la lucha en este sentido. Muy bien, luchas entonces legítimas, porque no son luchas, viste, que nosotros, los municipales, los celadores, muchos compañeros están por abajo de la canasta básica, y eso viene de hace 20 años, no le echamos la culpa a este gobierno, pero nadie lo soluciona. Bien, Pablo, entonces van a estar el día de hoy manifestándose en la explanada de Casa de Gobierno, hacer la invitación. Exacto, a las 11 de la mañana nos vamos a estar concentrando en la explanada, todos los sectores de los compañeros combativos, de los sindicatos combativos, y bueno, ahí estaremos alzando la voz para que nos escuche el gobernador y le pague el aguinaldo a todos los compañeros de estatal. Muy bien, que tenga muy buenos días, Pablo, y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a la Mosquitera. Hasta luego.